Mi linda Puebla. En nuestra tierra de orgullo henchido, como mi linda Puebla lo he conocido. De épocas virreinales luce risueña, mil casas coloniales mi linda Puebla tiene, paseos y bosques de aspectos mil, siendo mi linda Puebla bello pensil. Montañas bien se engalana de la ciudad de Puebla su panorama, y en sus hermosas calles por las mañanas lucen su bello talle lindas poblanas. A sus dos grandes fuertes la historia cupe, los cerros de Loreto y Guadalupe. Gloria y honor a Puebla, de mis amores, benditos sean por siempre sus fundadores.